dónde estás, dime en qué lugar, para ir a buscarte y tenerte junto a mí. Hoy te quiero ver, hoy te quiero amar, para convencerte que te quiero de verdad. Yo solo quiero que tú me perdones, si alguna vez yo cometí un error, para que juntos vivamos felices, y a todo el mundo gritar nuestro amor. Yo solo quiero que tú me perdones, si alguna vez yo cometí un error, para que juntos vivamos felices, y a todo el mundo gritar nuestro amor. Todo el mundo.